Bueno, pues cuando me casé, pues yo, claro, la familia no tenía nadie máquina de fotos. Y tengo un primo en León que traía una máquina de fotos y nos hizo una. Y era muy bonita, ¿eh? O sea, estaba muy bien. Y entonces, pues yo le pedí un día una foto, esa foto, y la llevé a León, a una casa de fotos. Y yo iba cada poco a preguntar y me decían, no, no, es que no la hemos hecho. No la hemos hecho todavía. Y era, resulta que o la perdieron o no la quisieron hacer, porque otra cosa, yo la foto la llevé para que me hicieran una grande, que me la ampliaran. Y nunca apareció esa foto. Nunca. No tengo ni una foto de mi boda. Ni una. Y fueron 2 días de boda, ¿eh? Hubo boda. Antes había boda y tornaboda. ¿Y qué se veía en esa foto? En la de la boda. La boda, en la de la boda se veía un poquito la puerta de la iglesia y luego paisaje, el monte de Vegas y árboles y unos prados que había allí. Era muy bonita, de verdad, ¿eh? Era muy bonita, pero antiguamente, yo qué sé, yo como era una niña, yo no. Así es que estamos sin fotos.